Sí, ya está la causa está, digamos, la fecha es el 8 de noviembre, 8, 9 y 10 de noviembre ya está para ser juzgado los imputados, digamos. Eso, a ver, para repasar un poco, siguen siendo tres los imputados. Tenemos entendido que eran los dos sonidistas y el propietario del teatro. Exactamente, son los tres imputados que se lograron juntar junto con todas las pruebas que se presentaron y todas las pericias. Bueno, se determinó que esas tres personas son los imputados, digamos. ¿Cuál es la carátula? ¿Por qué están imputados? Es homicidio culposo. Homicidio culposo, ¿no? Homicidio culposo, sí. ¿En los tres casos? De los tres casos, sí. Sí, porque en un principio se había imputado únicamente la sonidista. Sí. Y después de mucho trabajar junto con la abogada, logramos imputar también al dueño del teatro, que según las pericias y todo eso, consideraban que también debía ser imputado. Bien. Néstor, y desde la familia, ¿cómo han tomado esta noticia? ¿Qué es lo que esperan ustedes del juicio? Sí, nosotros realmente lo que venimos esperando hace mucho tiempo, primero era cerrar un ciclo, de llegar a una verdad que todavía no conocemos, cómo murió Agustín, más allá que sabemos que murió electrocutado, pero no sabemos las causas. Y primero es determinar eso, ver si hay un responsable. Y después lo hemos tomado con una parte de alegría, porque llegamos ya a un final, y también con mucha tristeza, porque esto nos reabre heridas que ya estaban cerrando, ¿no es cierto? Bueno, eso, son estas tres jornadas que está prevista el juicio nada más. ¿Tienen idea de cuántos testigos son los que están convocados y demás? No, eso no lo sé todavía. Eso no he consultado todavía con la abogada si qué cantidad de testigos hay, no sé. Yo sé que está estipulado esos días y sí, creo que hay un cuarto día que sería el fin de la jornada, creo que sería el 11, ahí cuando se da una sentencia. Pero son tres días de presentación de pruebas y todo eso. Digo, han pasado 7 años, ¿no? En este tiempo, sí. ¿Han tenido ustedes algún contacto con alguno de los imputados, ya sea con los sonidistas o con Cava, ¿no? ¿Es el dueño del teatro? No, ningún tipo de contacto. Ha sido un Cava, nos hemos cruzado una vez en una mediación, pero fue una cosa muy rápida, no, nada más que eso. La posición que tiene la familia, por lo menos a partir de algunas cosas que en su momento con la abogada, es que el Teatro del Sol, donde se estaba realizando, no contaba con las medidas de seguridad para poder llevar adelante eventos de ese tipo. Si nosotros realmente eso todavía no lo sabemos bien, o sea, las pericias dicen una cosa que todavía no están mostradas, digamos, porque nosotros no hemos tenido acceso a eso, nosotros como padres, ¿no es cierto? La abogada sí nos ha dicho que podría ser una de las causas, pero todavía no está recientemente probado, ¿no es cierto? Eso lo tiene que demostrar ahora en el juicio, y es lo que queremos demostrar. Bien. Bueno, ¿cuál es la expectativa, ¿no?, de la familia de este juicio? ¿Que se llegue finalmente a determinar esa verdad, digamos, de qué sucedió? Sí, nosotros realmente queremos saber realmente qué sucedió, si hay un responsable que se lo declara así, ¿no?, como culpable de la muerte de Agustín. Poderlos decir, fulano de tal o mengano fue responsable por negligencia, por desidia, por lo que haya sido, poderlo decir abiertamente. Porque ahora uno tiene sospechas y todavía no está bien en claro hasta ese juicio que podamos decir que esto pasó por tal cosa. De ahí queremos eso. Néstor, en esa línea asumo una pregunta. Digo, ¿consideran que se llega a este juicio con la totalidad de las personas imputadas que podrían ser responsables de lo que sucedió? que yo no sabría decirlo. Uh-huh. El teatro estaba habilitado. Uh-huh. Yo no sé si estaba bien o mal, porque yo no soy quien para decirlo, pero en el momento que si uno contrata un establecimiento, más un teatro, en un fin de semana largo, en noviembre, que ya está previo a la temporada, se supone que está todo en condiciones. No era un bar de la esquina de mi casa, era un teatro de renombre. Uh-huh. Entonces, calculando que si algo pasó y algo falló, porque fallaron los controles, fallaron algo. Uh-huh. Es decir, en cierto modo hay una responsabilidad de la municipalidad, ¿no? En el sentido de que es el organismo que tiene que controlar y que había habilitado el lugar. Y yo no sabría decirlo. Uh-huh. El teatro estaba habilitado. Uh-huh. Bien. O sea, eso no me cabe a mí decirlo, porque no lo sé. El teatro estaba habilitado y, bueno, y pasó dentro del teatro. Claro. Bien, entendemos que, bueno, para la familia es sumamente importante que se pueda cerrar, ¿no?, ya de una buena vez esto. Sí. ¿Considerás que estos 7 años han sido demasiado largos, que en lo que tiene que ver con la construcción de la causa y demás? Sí, fueron demasiado largos. En principio se demoraron 3 años en imputar al dueño del teatro, cuando al día siguiente de la muerte de Agustín se imputaron a los sonidistas, y el dueño del teatro se demoró 3 años, que tuvimos que hacer también. Inclusive hacer una serie de campañas y hablar con ustedes también en esa oportunidad para que ver si el fiscal movía la causa porque se había estancado. Y bueno, después de 3 años de esa lucha, el fiscal Masucci en ese momento lo imputó a Cava. Y después de eso, al poco tiempo, se elevó la cámara a juicio, digamos. Y tuvimos 4 años más pandemia de por medio para esperar una fecha, pero estaba a punto de prescribir la causa cuando lo imputaron a Cava recién. Claro, sí, recuerdo eso. Bueno, que fue un reclamo de la familia, ¿no?, del primer momento, ¿no?, que también fuera imputado el propietario del teatro, ¿no? Sí, porque no se lo imputaba en su momento y nosotros considerábamos que el teatro era también parte responsable de la muerte de Hugo. Pensaba, ¿no?, digo, que si bien la pena, ¿no?, por, en este caso, el delito sería homicidio culposo, establece no es de cumplimiento efectivo, ¿no?, en caso de que sean declarados culpables, porque puede ser escarcelable. Porque sí, creo que la pena es de 1 a 5 años, algo así. Exacto, de 1 a 5 años. La máxima es 5, pero bueno, entiendo que es muy importante esto que vos planteaste, ¿no?, de poder decir, bueno, esto sucedió de esta forma y hubo este o estos responsables, ¿no? Exacto, sí, porque eso es lo que buscamos, no tenemos otra expectativa. Ya la vida de Agustín no la recuperamos, así que queremos saber la verdad. Bien. Néstor, como siempre, te agradecemos el contacto acá con Villano. Vamos a estar pendientes de lo que sucede en el juicio. ¿Cuál es la cámara donde se desarrolla? La cámara cuarta, acá en Tribunales 2 de Córdoba. La cámara cuarta del crimen, en Tribunales 2. Bien. ¿Es presencial? Sí, es juicio oral y público, pero ahora por el tema de la pandemia no sé hasta qué... Público, a nosotros nos hubiera gustado que vaya mucha gente a verlo. Uh-huh. Y Agustín tenía mucha gente que lo iba a ir a ver. Seguramente que sí. Bueno, porque no sé, quizás sea virtual o mixto, ¿no? Y yo sé que es tipo mixto. Uh-huh. Y hay algunas, creo que va a haber un link para poderlo ver por internet. Para poder seguirlo por internet. Exacto. Bueno, sería muy interesante poder escuchar todos también ahí, porque seguramente los imputados tendrán que hablar quizás en algún momento y escuchar cuáles son las explicaciones después de tanto tiempo de esto tan triste que ocurrió aquí en Villa Carlos Paz. Y sí, también el juicio es para que ellos puedan demostrar si realmente hicieron las cosas bien. Uh-huh. Exactamente. Néstor, bueno, te mandamos un abrazo a vos y a toda la familia y estaremos en contacto, vamos a estar pendientes de qué sucede. Estamos, muchísimas gracias y cuando gusten estamos a disposición. Dale, que tenga buen día. Bueno, gracias igualmente.